Y la información se impone ante la música. Suspendimos el temita musical porque en esta mañana del Enredando estamos cargadísimos de noticias. Y como lo contábamos al comienzo, la situación de los trabajadores de prensa está jodida no solamente en el país. Ayer, Normita, me dio una alegría enorme ver la bandera de nuestra red en la movilización, en Capital Federal, compañeros y compañeras de los distintos sindicatos del país que reúnen a los trabajadores de prensa. Se han movilizado desde Rosario, desde Córdoba, desde otras provincias, obviamente el conurbano bonaerense. Pero me conmovió muchísimo ver a los compañeros ahí porque estaban también, de algún modo, siendo nosotros. Como que nosotros estábamos con ellos y acompañando esa lucha. Pero digo, los trabajadores de prensa, no solamente que estamos jodidos por el tema de la situación laboral, la cantidad de despidos que está habiendo, no es propio de nuestro país. Sabemos que hay también persecución a periodistas. En México están matando a muchos comunicadores populares, a muchos trabajadores de prensa. En Puerto Rico también están... Puerto Rico, Colonia, ¿no? Pero... digo, Venezuela. En Venezuela le dispararon a la corresponsal de Telesur, Adriana Sibori, y se salvó porque tenía un chaleco antibalas. Obviamente, la compañera sabe que los francotiradores están jodidos y tirando a matar para hacer el golpe, ¿no? Pero también pasan cosas en nuestro país y estamos en comunicación con Claudio Videla, que estuvo haciendo una cobertura de la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal en Bahía Blanca, y queremos saber concretamente qué pasó. Gustavo, buenos días, bienvenido al Enredando las Mañanas de hoy. Buenos días, Gustavo. Hola. Claudio, perdón, me equivoqué de nombre. Claudio, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido al Enredando. Contanos, Claudio, ¿qué fue lo que pasó en Bahía Blanca? Sí, mirá... poco largo de contar, voy a tratar de resumírtelo. El tema fue que, como nos enteramos que la gobernadora iba a visitar la ciudad, fuimos a ver si podíamos tomar algunas imágenes. Le pido a mi pareja que me asista, ella a veces se encarga de la máquina de fotos. Y luego, cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que estaba Analía Larrea, esta chica que se mueve en silla de ruedas, que hace un año atrás, más o menos, le llevó una queja personalmente a la gobernadora cuando ella visitó la municipalidad. Esta vez, pasamos el vallado, dicho sea de paso, vallaron 3 cuadras alrededor del teatro más importante de la ciudad, como si se hubiesen comprado la calle y los lugares públicos, como el teatro. Y cuando pasamos, llegamos hasta la puerta del teatro, ya estaba la gobernadora discursando, nos indican dónde está la prensa, nos dirigimos arriba por la escalera, y cuando quedamos ahí noto que está Analía Larrea, y veo que la están bloqueando, la están molestando, me dirijo hacia ella con la filmadora, la enciendo y comienzo a filmar, simplemente a filmar. Primeramente me piden la credencial. Personal de civil sin identificar, entonces yo supuse que era todo personal de la municipalidad, y al pedido le contesto que luego se la muestro, y me toma del brazo, y entre 2 o 3 me toman de los brazos, y ejerciendo fuerza innecesaria porque no estaba presentando ninguna resistencia. Al principio sí, porque no sabía quiénes eran, pero luego al ver que eran varios, digo, está bien, muchachos, no hace falta que me lastimen. Me iban lastimando durante todo el camino hacia abajo. Cruzamos la antesala, que estaba, dicho sea también de paso, lleno de periodistas. Si me parece que el título les queda grande. Desde ese sector no salió ni una foto. Habían periodistas con cámara de fotos, filmadoras, lleno estaba. Y cuando salgo por la escalera, llego afuera, pido que me suelten porque ya estaba afuera, yo aún asumiendo que era gente de la municipalidad, que estaba ejerciendo fuerza que era innecesaria, o sea, estaban tomando atribuciones que no les correspondían. Y no, me dirigen a un vehículo blanco, una camioneta sin identificar, que bueno, gracias a Dios salió un video de una chica que de FM de la calle de Bahía Blanca que tomó un video desde lo alto de un departamento, lo cual resulta totalmente irónico porque no salió una foto desde el teatro, pero sí un video desde un celular en lo alto de un edificio. Y luego me llevan a la comisaría, a la DDI. Previo a esto, yo no sabía quiénes eran y comenzaron a ahorcarme para tomar la filmadora. En todo momento querían la filmadora, quitarme la filmadora de las manos. Lo que querían era la grabación. El que atestiguaba el abuso que habían cometido con Analía y el que estaban cometiendo conmigo. Cuando se acerca un oficial uniformado, uno nada más, de todos los que habían, y en la filmación se pueden ver que hay como 20, dice, llévenlo a la DDI. Bueno, ahí empiezo a querer creer que son oficiales de policía, y digo, suéltenme muchachos, ingreso por mis propios medios, no tengo ningún problema en seguir las órdenes de la policía. Y ahí nos tranquilizamos todos. De todas maneras, el primero en manotearme quería la filmadora, seguía tirando de la filmadora dentro del vehículo. Y lo tenían que frenar los compañeros. Cuando llego a la DDI, me quitan la tarjeta, borran todo el contenido. Y a mi pareja, mientras tanto, y paralelamente con esto, la arrestan, porque fue un arresto. Primeramente le piden que se retire, ella se retira por sus propios medios. Abajo, un oficial de la DDI y dos oficiales femeninos de narcotráfico la escoltan hacia un vehículo y la levantan, literalmente como ellos dijeron, y la llevan hacia la comisaría primera. Le quitan cordones, cadenas, etcétera, y la tiran en un calabozo como si fuese un criminal común. A todo esto quiero decir que ella lo único que hizo fue filmar, como a mí me arrestaban. Cuando pide ir al baño, la encierran en el baño, desde adentro dos oficiales femeninos, y la obligan a desvestirse. Ella pidió, por favor, no lo haga, y la obligan a desvestirse. Todo para obtener la tarjeta de lo que ella había filmado. Cuando finalmente, después de 3 horas, a mí me dan la llamada, llama un amigo que se comunica con mis abogados, inmediatamente llaman a la comisaría, se hacen presentes y me retiran. Y son ellos los que retiran a Mara, mi pareja, de la comisaría primera. Y se va firmando un acta que figura como averiguación de antecedentes. Después de 4 o 5 horas de estar arrestados, ambos, los dos. Y bueno, eso es los vejámenes que sufrió mi pareja, que creo que es lo que más me duele. Claudia, justamente con la ausencia del periodismo que se hace llamar de acá de Bahía Blanca. Relato espeluznante, si los hay, Claudio, realmente persecución, abuso, se repite permanentemente con la prensa que no es del agrado, digamos, de los gobernadores. Esta gobernadora fue blindada con su propia prensa, digamos, está blindada y no claro. Puede tener acceso absolutamente nadie, ¿no? Sí. Demuestran claramente su debilidad en cuanto a que no salga a la luz los atropellos que permanentemente cometen. Ustedes van a iniciar acciones legales, me imagino. Nos imaginamos. Acá el periodismo es la retaguardia de la represión. Sí. Ellos son los encargados de cubrir todo. Cubrir, y cuando digo cubrir, no me refiero a que van y lo filman, le sacan fotos, no, lo tapan. El sábado se llamó a unos cuantos de los que estaban ahí y dijeron, yo no vi nada. Pero mi pareja tenía filmado cómo Analía gritaba, se llevan al camarógrafo, tuvieron que cerrar las puertas que dividen la sala donde estábamos, de la sala donde discursaba Vidal, para que no hiciera ruido. Pero bueno, ella estaba denunciando que me estaban llevando con un apremio totalmente irregular e ilegal. Pero bueno, eso es lo que sufrimos acá en Bahía Blanca, y creo que estamos sufriendo alrededor del país. Como yo le dije ayer a un periodista, faltaba el Falcón Verde. Sí, sinceramente. Mientras vos relatabas, a mí me traía a la memoria, ¿no?, aquellos actos tan terribles, inolvidables. Claudio, ¿te puedo pedir que nos cuentes en qué medio trabajás, con qué colectivo? Yo soy independiente. Tengo una página web donde yo trato de reflejar lo que sucede, no solo a nivel local, el nombre de la página tiene el nombre de la sección. Lo que yo considero que es de relevancia para la ciudad, tanto acá como en toda la sección, en Tres Arroyos, Suárez, por ahí amigos me envían fotos, videos. Bueno, y relato más o menos en lo que puedo, ¿viste? Porque lo mío más es más lo gráfico. Lo que sucede a nivel local y bueno, también nacional. Pero no pertenezco a ningún medio oficial, soy completamente independiente. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Claudio? Porque ¿cómo estás pudiendo sostenerte en el sentido de, bueno, tener un acompañamiento, la solidaridad, no, obviamente de nosotros la tenés, seguro, y te la brindamos, pero yo digo ahí en Bahía Blanca, algunos otros colectivos con los cuales vos puedas, articular como para que quede esto impune, ¿no? ¿Cómo? Para que no quede impune, esta situación y que podamos dar una batalla. El normal accionar del gobierno de turno es ignorar, ningunear cualquier tipo de reclamo. Creo que de esto somos todos testigos. Y es lo que está sucediendo con este tema. En tanto y en cuanto no aparezcan los videos, ellos van a ser oídos sordos. Es la palabra mía contra la de ellos. Y lo único que tengo de mi lado es el video ese que filmó esta periodista de la radio de la calle, de acá de Bahía Blanca, que casualmente se ve que vive al lado del teatro. ¿Podrán iniciar entonces? Del alto de un departamento. Claudio, sí. ¿Podrás iniciar acciones legales teniendo pruebas, Porque hubo privación de la libertad, hubo apremios ilegales. Yo ya hice la correspondiente denuncia penal. Avanza, pedirán los nombres de los oficiales que realizaron el arresto, que figuran en el acta. Bien. Pero hasta ahí hemos llegado. Las tarjetas de memoria fueron borradas. Se encuentran ahora con un técnico, el cual me manifiesta que es muy optimista. Justamente hoy tengo que ir a verlo. Los que queremos conocer tu trabajo, ¿dónde te encontramos, Claudio? Así nos compartimos, bueno, ¿no? Tengo una página, generalmente, como más ahora que estoy con todos estos temas, viste que estamos con las elecciones de medio término, me llaman de muchas agrupaciones, acá me conocen muchas agrupaciones sociales y demás, que me brindaron su apoyo. Bien. Y hoy justamente a las 6 de la tarde tengo una reunión con periodistas, que también periodistas independientes que también me brindaron el apoyo correspondiente. Yo generalmente por este tema del tiempo, porque es todo a pulmón, lo hago todo solo. A veces me da una mano mi pareja, como en ese momento, pero a veces el tiempo, viste lo que es, tomar la imagen, editarla, editar un escrito, publicarlo, toma su tiempo. Mi página se llama lasextaradio.com.ar, pero si van a Facebook y buscan La Sexta Radio, ahí está todo lo que estamos trabajando y demás. Claudio Videla, de La Sexta Radio, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta situación y desde acá nuestra solidaridad. Nuestro apoyo total, bueno. Desde aquí es Enredando las Mañanas. Muchísimas gracias, gracias por llamar. Un abrazo. Quiero decirles algo, en cuanto tenga las filmaciones, si es que aparecen, voy a enviar un link con toda la información a todos los que me llamaron. Buenísimo, gracias, Claudio. Un abrazo grande, Claudio. Un abrazo y a seguir la lucha. Que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego, que tenga un buen día. Luisito, ahora sí vamos a escuchar un temita musical, por favor, te lo pido. ¿Sí?